Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Un llamado a no hacer más que a la movilización, al levantamiento de los mapuches de aquella zona, a recuperar la tierra, expulsar a los capitalistas, que todas las formas de lucha son válidas porque la lucha es digna, es justa, rebelarnos, como le decía, contra todos estos explotadores que nos han mantenido siempre en la miseria, en la opresión, que seguir llamando a la rebelión de los oprimidos y a la construcción de una sociedad más justa para todos. Evidentemente hay una intención de generar una reestructuración en la que no estarían presentes todas las populares que se fueron haciendo en la Plaza Pagano. Es alto el porcentaje de jóvenes que no tienen hoy en día en nuestro país garantizados sus derechos básicos mínimos. Entendamos que esta no es una causa común, esta es una causa política y está orquestada por el mismo Das Neves. Jessica es una persona, una mujer que tenemos muy presente acá en el barrio, que bueno, justamente fue encontrada en el lugar donde se inaugura el centro comunitario. Enfoques. En 33 de mano dialogamos con el lonco Facundo Jones Walla, quien se encuentra detenido en el pabellón 6 de la unidad 14 de Esquel. Buenas tardes a todos, buenas noches ya. Saludo grande a todos los que están escuchando, a los peñeros, a los lamien y bueno, a ustedes que están ahí en la radio, ¿no? Ahí iniciaba una huelga de hambre que no fue necesario profundizar por la situación tanto de la irregularidad de la detención, pero también porque las condiciones carcelarias no eran las adecuadas, y teniendo en cuenta que había tenido unas conversaciones, un acuerdo con el juez y el fiscal, donde se había manifestado que habían manifestado que iban a respetarse todas mis condiciones, y en principio luego de ser trasladado de Gendarmería hacia Esquel, eso, digamos, no sucedió y se endureció. Apenas llegué aquí me habían trasladado a los buzones, a las celdas de castigo, y estuve hasta ayer, hasta que levanté la huelga, estuve en los buzones, y bueno, pues una vez que se fue regularizando la situación, depuse la huelga, por lo menos en el sentido de las condiciones carcelarias, pero con miras a volver a reiniciar la medida en caso de no regularizarse la situación judicial, ¿no? Facundo, ¿vos pudiste hablar con tus abogados, con la gente que está llevando adelante la causa en estos últimos momentos? Sí, tengo una comunicación bastante constante, aunque ahora en últimas horas no, pero sí, sí tenemos una comunicación fluida, sobre todo desde que puede retomar el contacto, digamos, o la conquista de mis derechos políticos y culturales, y también como detenido aquí en la unidad carcelaria, ¿no? Digamos, desde que se ha ido regularizando la situación, puede tener un contacto mejor. Lo que pasa es que hay una incertidumbre en términos jurídicos bastante fuerte, y digamos, en realidad, si bien hay que encarar por ese lado, todo el proceso es un proceso irregular, ilegal, totalmente viciado, con falta de garantías jurídicas, no hay debido proceso, ¿no? Entonces nadie puede ser juzgado por la misma causa y es lo que está sucediendo, pero además hay que entender que esto sobre todo es una situación política más que jurídica, en donde se evidencia una persecución hacia el sector más movilizado y más consecuente del pueblo mapuche aquí en Polmapu, el sector más autonomista y más revolucionario, más anticapitalista, y bueno, eso es lo que se está reprimiendo simbólicamente con mi persona. Y en otros momentos, como sucedió en la recuperación de tierras aquí en la zona de Curramapu, de Cusamen, de Vuelta al Río, Leleque, allí donde mi primo perdió parte de la mandíbula y mi hermano perdió un oído, y hubo detenidos y digamos una situación de violencia constante, pero también digamos que creemos que es en ese sentido lo más importante es el desarrollo político, y así como la represión es política, con una respuesta jurídica basada en montajes y otras situaciones irregulares, en realidad también esa es una respuesta política tanto del poder económico como de las instituciones del Estado, ¿no? En realidad lo mismo es la incertidumbre que genera esto, pero yo creo que la movilización social y política de las comunidades mapuche, del pueblo mapuche, como también de los sectores solidarios, puede torcerle el brazo a la represión política y judicial, y bueno, y también material, porque recordemos que ahora ayer fueron detenidas 7 personas en un procedimiento en Buenos Aires, en una protesta allá en Buenos Aires por la libertad de mi persona y también por reclamando por un santillano, un indígena del norte argentino, que toda esa situación, digamos, de movilización es la que puede darme la libertad. Y por otro lado, digamos que tiene mucho que ver con la maduración de la conciencia. Más allá de mi libertad o de mi no libertad, aquí lo que tiene que pasar es que no se tiene que quebrar la moral del pueblo mapuche que está luchando por sus derechos, que se está reivindicando. Tiene que profundizarse esa conciencia y no se tiene que perder el eje de la discusión. Pero también digamos que la solución política real no termina con mi liberación o mi no liberación, sino que la solución real al conflicto es la entrega de tierras aptas y suficientes, como reza la misma Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 17. Hay tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano, pero sobre todo nosotros lo que planteamos es el derecho a seguir siendo lo que fuimos, reconstruir nuestro mundo, reconstruir nuestro pueblo como camino a la liberación nacional. Esta también solución política se basa en la expulsión, al menos dentro de los territorios de las comunidades más que tienen controlado las comunidades, de la expulsión de las empresas capitalistas, mineras, petroleras, hidroeléctricas, digamos, empresas transnacionales y terratenientes. Entonces, en ese sentido, yo creo que es bien complejo llegar a una solución política real de fondo en este momento, pero bueno, en principio también sería el cese de la persecución de los luchadores sociales de distintos pueblos, pero sobre todo aquí del sector del pueblo mapuche que más levanta las banderas de la lucha, ¿no? Lo importante más que nada es que se pueda conocer cuál es la propuesta política del movimiento mapuche autónomo del pueblo mapu y de todo su digamos que hacer político y filosófico, y quién es el enemigo real de que se plantea el movimiento, ¿no? En todas sus expresiones, ¿no? Tanto desde las recuperaciones de tierra hasta los grupos que puedan realizar acciones de sabotaje, pero con un objetivo estratégico bien claro y bien definido, ¿no? Como le decía hace un rato, en la expulsión de las empresas capitalistas y en la reconstrucción de nuestro mundo en una vida integral y sana, natural, digamos, y me parece que eso es lo más importante, que la expresión de la solidaridad no tiene que ver solamente con el apoyo a un sector oprimido, sino que creo que también tiene que ver con el apoyo a una propuesta política que se plantea como un emergente político en el escenario geopolítico actual, ¿no? Digamos, no solamente en lo que es el sur argentino y chileno, sino en ese sentido, en términos geopolíticos a nivel latinoamericano, al menos, ¿no? Más allá de que es triste la represión, es triste la violencia de parte del Estado, la combatividad también trae sus frutos, y digamos que toda esta represión y la respuesta de resistencia a la represión es la que esa polarización, esa evidencia de violencia política que incluso, bueno, también nosotros reivindicamos de la parte del pueblo mapuche, ha logrado poner también en la agenda, lamentablemente de esta manera, pero ha logrado poner en la agenda política nacional la postergación de nuestros pueblos, digamos, no solamente el pueblo mapuche, sino otros pueblos también, pero, digamos, ocupándonos de nuestro pueblo tan postergado, tan olvidado, tan basureado y pisoteado, sin ponernos en el rol de víctimas, hemos podido construir un movimiento autónomo, fuerte, autogestionado, que tiene una propuesta, digamos, digna y tiene una propuesta sostenible, no solamente en términos de confrontación, sino de construcción política, ¿no? Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. El bolsón. El pasado lunes fueron dañados y desmontados por el municipio los murales en homenaje a Coco Garrido y Otoño Uriarte, jóvenes asesinados por la impunidad de la policía y las redes de trata respectivamente. Estos murales que simbolizan las luchas populares por los derechos humanos en la comarca andina se encontraban emplazados en la céntrica Plaza Pagano de esta localidad y todo indica que el municipio tiene como proyecto su eliminación. Dialogamos con Diana, del colectivo de militantes por los derechos humanos del Bolsón, quien nos contó los detalles de esta situación. Nos habían advertido algunos vecinos a la mañana que vieron cuando tiraban un árbol muy grande que estaban los murales tirados en el piso. Durante la tarde se hizo la marcha y bueno, ahí vimos que estaban quebrados los postes de los dos murales que habían quedado tirados en el piso y no iban a ser retirados porque ya estaba haciéndose de noche. Y se decidió en ese momento, con algunos vecinos y un vecino que puso la camioneta, retirarlos del lugar y llevarlos a un resguardarlos en un lugar seguro. Después, bueno, viendo la situación, a la mañana siguiente nos pudimos, bueno, comunicar con el papá de Otoño y decidimos, venir a pedir las explicaciones que corresponden a la municipalidad, sabiendo que no había habido ningún tipo de aviso al respecto, y bueno, y sobre todo que más allá de aviso o no aviso, habían sido dañados los murales. Los dos murales fueron dañados, quebrados, quedaron en mal estado. Así que, bueno, por la mañana tuvimos que buscarlo en varias oficinas al responsable del área de planeamiento, que es Subeldía. Así que nos dirigimos al Consejo Deliberante, donde se encontraba reunido. Tuvimos que esperar bastante tiempo. En el interín presentamos una nota en el Consejo Deliberante que en principio nos quisieron rechazar de muy mala manera, nos maltrataron bastante. La presidenta del consejo. Bueno, finalmente pudimos presentar la nota pidiendo al Consejo Deliberante informar al respecto de por qué se habían dañado los murales. Y bueno, después pudimos subir el día. Lo que pudimos lograr, sobre todo con la presión de la gente que nos acompañó, fue que se comprometan a reparar lo que estaba dañado. Así que en el día de hoy le pedimos una notificación por escrito de ese compromiso. Pero bueno, lo que más nos asombró en este momento ayer fue la actitud del responsable de planeamiento, en el que él se plantaba desde un lugar en el que la municipalidad tenía ciertos intereses y bueno, la cuestión de los murales y la cuestión de la familia y de todas estas cuestiones populares son otra cuestión. Siempre marcaba esta cuestión de ustedes y nosotros. En principio, bueno, esto supuestamente estarían puestos en el transcurso de esta semana cuando saquen el árbol que continúa tirado ahí en la plaza. De todas maneras, nosotros estamos esperando la sesión del Consejo Deliberante que va a ser este viernes. Y bueno, si todavía no se han colocado las estructuras, tendremos que venir también a ver cuál es la posición de los concejales. De hecho, hoy, cuando llega la notificación, el responsable de planeamiento, Subeldía, le proponía, porque en todo momento no mencionó al resto de que esto fue una obra colectiva y popular, los dos murales que se hicieron, sino refiriéndose al papá de Otoño, le proponía al papá de Otoño que había que ver, porque iba a haber otras modificaciones en la plaza y que se estaba planeando todo un recambio en la plaza, a lo cual, obviamente, el papá le dijo, no, bueno, los murales los vamos a poner exactamente donde estaban y exactamente como estaban. Esa fue la conclusión a la que llegamos, pero evidentemente hay una intención de generar una reestructuración en la que no estarían presentes todas las populares que se fueron haciendo en la Plaza Pagano. Bueno, por el momento nosotros nos vamos a movilizar garantizando que esos murales permanezcan donde están por decisión de la gente que colaboró con eso y que se sentía comprometida en denunciar el asesinato de Coco Garrido y la desaparición y la muerte de Otoño Uriarte. Además, Diana, del colectivo de militantes por los derechos humanos del Bolsón, organización que también participa de las jornadas contra la baja de la punibilidad que se realizarán este fin de semana en la comarca, habló sobre la movilización que se llevó a cabo el pasado lunes en esta localidad, exigiendo la liberación inmediata del lonco preso político Facundo Jones Walla. Bueno, la participación fue bastante importante, se acercaron diferentes sectores, vinieron muchos vecinos de Bolsón, de Lago Puelo, y vinieron varias comunidades, incluyendo a la red de apoyo de los Lozos en Resistencia Cuyamen. Con respecto a la cuestión legal en la que Facundo está detenido, Facundo Jones Walla, la evaluación que se hacía ahí es que se están violando absolutamente todos los derechos como detenido, como preso político, pero además es absolutamente ilegal desde el momento en que se inició la detención. Es evidente que todo lo que sucedió, digamos, es ilegal y él debería estar en libertad, porque ya fue juzgado. En realidad estamos esperando las propuestas también que continuarán de la red de apoyo y de las comunidades que están apoyando la liberación de Facundo Jones Walla para seguir pidiendo que lo liberen inmediatamente, ¿no? Enfoques. Enlazando miradas. Se realiza en el Bolsón, comarca andina del Paralelo 42, la primera jornada comarcal no a la baja de la edad punible. Este 6 de julio a las 19 horas, el debate se dará en el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón y están invitados el doctor Musillo, juez de paz del Bolsón, Silvia Caracasi, de Protección de Derechos del Bolsón, Karina Resiglione, también de Protección de Derechos, y Ornella Tarantino, como miembro del Centro Integrador Comunitario del Bolsón. Además, el 8 de julio a las 18 horas se realizará una conferencia de prensa a cargo de la doctora María Laura Bom, del Centro de Estudios en Políticas Criminal y Derechos Humanos CEPOC, de la Red Argentina No Baja. Charlamos con Ornella Tarantino, quien nos cuenta un poco los porqués de esta actividad aquí en el Bolsón y cómo ven los adolescentes esta situación del gobierno intentando bajar la edad de punibilidad. La propuesta es hacer la primera jornada comarcal de no a la baja de la edad punible. Bueno, se organiza a través del Consejo del CONI, el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, acá local, y junto con la CESCA, que es la Confederación de Estudiantes Secundarios de la Comarca Andina, que está conformada hace poquito, por diferentes estudiantes de la comarca. Bueno, esto es valorable porque, a diferencia de las organizaciones anteriores estudiantiles, ellos lo ven como positivo poder romper el límite que, si bien lo tiene el Estado en sus problemáticas y en sus actividades cotidianas, no lo ven, que es el del Paralelo 42, entonces se conforman de esta manera. Bueno, y la propuesta es hacer un foro debate sobre lo que plantea esto de la baja de la edad punible, y bueno, dentro de está invitado a la charla del debate el juez Marcelo Musillo y una abogada de Protección Integral de Derechos, y Karina Resiglione, que estaba como coordinando también Protección Integral de Derechos de acá, de la localidad del Bolsón. Y a mí me invitan como integrante del SIC, del Bolsón, para poder ver las diferentes miradas en relación a de qué estamos hablando con esta propuesta política que va en contra de los derechos de justamente de los niños, niñas y adolescentes. Porque, bueno, si bien la baja de la edad se propone para los 14 años, entendemos que de trasfondo, bueno, hay toda una cuestión política que no se está resguardando en general para los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entendemos que lejos de garantizar los derechos que a estos chicos que a esta edad atraviesan un conflicto con la ley, antes de eso no se les fueron garantizando los derechos hay toda una campaña que es nacional, que se llama Argentina no baja, y a la cual se adhiere para hacer estos encuentros de debate, y bueno, que la idea es continuarlo, ¿no? Con charlas, capacitaciones a nivel local y también comarcal. Esta red propone hoy 6 puntos que te digo lo que plantea directamente porque es en lo que se va a plantear hoy en el foro, digamos. En principio dice que no sirve porque, bueno, es ineficaz para combatir la inseguridad, ya que es ínfimo el porcentaje de delitos graves que cometen estos los adolescentes de esta edad. Empeora la situación. En vez de resolverla, aplican a políticas de endurecimiento penal y esto es contraproducente, lejos de colaborar. Digamos, lo que hacen es, bueno, en este caso, ponerlos en cárcel y no plantear el trasfondo de la problemática. El tercer punto dice que utilizan a los adolescentes como un chivo expiatorio. Estigmatiza a los adolescentes culpándolo de problemas que son primeros ellos en sufrir la violencia institucional, la violación de sus derechos, la pobreza, la delincuencia, el abandono de políticas de Estado. Y también confunde el trasfondo de la cuestión, esto que hablábamos antes, la necesidad de establecer un régimen penal juvenil democrático no implica de ningún modo bajar la edad de punibilidad. Es inconstitucional porque viola en principio el principio de no regresividad, que implica que no se puede retroceder en materia de derechos. Y el sexto punto está basado en la ley 26.061, que dice que el Estado debe dar prioridad en sus recursos a garantizar todas las niñas, niños y adolescentes sus derechos, por mandato constitucional y de acuerdo con el Tratado de Derechos Humanos que suscribe. Todas las leyes en relación a las niñas, niñas y adolescentes estarían violadas, digamos, por esto, todo lo anterior que decimos, ¿no? Claro. Entonces, se corre de eje la problemática de los niños que atraviesan esa situación de conflicto con la ley, es en principio que antes de todo esto fueron vulnerados sus derechos. Y bueno, nada, esto, plantear la solución por parte de un Estado como política de Estado de bajar esta edad y solucionarlo con que entren en un sistema penitenciario no tiene nada que ver con proteger estos derechos o garantizar la seguridad, sobre todo ni mirando para atrás ni proyectando a futuro. Digamos, no se da solución. La sociedad está incómoda por los delitos, pedimos seguridad, la seguridad hoy habla de los jóvenes, que bueno, como lo vimos también es, no es cierto, digamos, también hay una manipulación mediática de estigmatizar al joven hoy, cuando es un porcentaje ínfimo en cuando hablamos de delitos que se comete por estos jóvenes. Y sí sabemos que a nivel de garantía de derechos es alto el porcentaje de jóvenes que no tienen hoy en día en nuestro país garantizados sus derechos básicos y mínimos. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Esquel. Podrían llegar a ser absueltos 2 de los 7 detenidos ilegalmente el 10 de enero luego de haber ido a solidarizarse con las LOFA en resistencia del departamento Cuyamen, que habían sufrido una represión en su territorio. Los 7 detenidos ilegalmente fueron brutalmente torturados ante los ojos del fiscal y luego fueron imputados en causas armadas de abigeato y tenencia de armas, entre otras. Enfoques dialogó con Jorge Buchile, uno de los 7 imputados, quien dio un panorama de la situación actual de la causa, en la que ahora se destaca la presencia del fiscal Oro y la ausencia del fiscal Díaz Mayer después de su confesión de haber sido testigo de torturas a los detenidos en la comisaría del Maitén. Sepamos que el juez Colavelli está en la causa desde el principio, que nosotros lo recusamos y que 2 jueces amigos lo reafirmaron, lo volvieron a poner en la causa. Entonces, ante esa complejidad, tenemos esta gente que yo, sinceramente, al fiscal Oro no lo conocía, no tengo ni idea. No sé quién es, lo conocí 10 minutos antes porque agarré un diario viejo y había una noticia de la semana pasada donde sale en el diario Patagónico, un diario de estos de ahí de Esquel, dando una nota justamente sobre esto que se iba a tratar en esta audiencia, y donde noto, pero no hace falta ser inteligente, donde noto, pero muy, muy rápidamente, que el fiscal Oro dio esa nota sin haber leído la causa. Vienen cometiendo este tipo de torpeza y este tipo de errores, y yo quiero pensar que no lo hacen de mala fe, que lo hacen porque están cansados, porque son obsoletos, porque son viejos, porque sinceramente eso es la justicia. Y no hablo de la causa de los 7 imputados, hablo de Facundo Jones Guala, hablo de Milagro Sala y hablo de millones de personas que se deben estar comiendo el mismo garrón, porque son justicias que tienen de data las estructuras. Hablo de las estructuras porque los abogados pasan, pero las estructuras tienen la misma edad que tiene este país, que dice ser un país libre, soberano y democrático. Uh-huh. Y jamás se tocaron las estructuras, sigue funcionando exactamente igual. El fiscal Oro ayer, muy livianamente, y consta en autos y está la grabación, por suerte, y en esa grabación que está pasando usted, dice claramente, que bueno, no podemos convenir en el horario en que se los notificó. ¿Qué significa notificar? La Constitución y todos los códigos procesales y penales de ahí para abajo, todos, inclusive los tienen un reglamento interno las policías, también lo tiene la policía del Chubut. Dicen, cuando se detiene a una persona, el primer acto es informarle por qué se lo detiene, sus derechos y sus obligaciones. Ellos dicen que eso se violó en el transcurso de esas 48 horas, pero que es insignificativo, lo dice el fiscal Oro, lo dice, está en la grabación, que es insignificativo, porque esto es algo natural dentro de la justicia de Chubut. Lo dice, no lo está diciendo Jorge Buchile, él lo está naturalizando este tipo de accionar de la policía, de ellos como fiscales, de ellos como jueces, de la institución. Una de las pruebas que voltea por tierra esta causa, que es la violación de los derechos básicos que asiste a cualquier detenido, el juez Colabelli en la audiencia anterior acaba de firmarlo y cesarlo y decir, sí señores, aquí se les violó los derechos a los detenidos. Entendamos que esta no es una causa común, esta es una causa política y está orquestada por el mismo Dasneve. Siempre dije lo mismo yo y lo voy a sostener, por el mismo Dasneve ese 10 de enero, ¿por qué? Porque Dasneve venía pidiendo la cabeza de Jones Guala una semana antes, 15 días antes, 10 meses antes, y la cabeza del fiscal Otranto. Uh-huh. Tengamos memoria, una semana antes de los hechos del 10 de enero, Dasneve venía pidiendo la cabeza de Otranto y de Guala. El mismo juez Colabelli firma de su puño y de su letra que fue violado nuestro derecho, que fue violado, fue vulnerado nuestro derecho. El fiscal Oro estaba sentado, cruzado de piernas, cruzado de brazos, y nos miraba por sobre el marco del anteojo con una cara de asco y de repugnancia, y no nos quitaba la vista de encima, y nos miraba de arriba abajo, y no nos quitaba la vista de encima, hasta que en un momento, cuando Colabelli comienza a preguntarnos nuestros nombres y nuestras direcciones, él hace alusión a un compañero, diciendo, no importaba que él dé la dirección, porque ya lo conoce toda la policía, con desprecio lo dice. Uh-huh. Un fiscal de Estado, y eso está grabado, yo no lo estoy inventando, y hay testigos. Uh-huh. Eso lo está diciendo, esa fue la actitud del fiscal Oro. Ayer tuve la oportunidad de conocer al fiscal Oro, porque el fiscal Carlos Díaz Mayer desapareció del escenario, lo borraron, no está por ningún lado. Finalmente, Jorge Buchile, uno de los 7 imputados, dio precisiones acerca de los próximos movimientos de la causa y reflexionó sobre la decadencia del sistema judicial. Bueno, por ahora el lunes van a dar, el juez Colabelli pidió hasta el lunes para poder resolver sobre la cuestión de la ilegalidad de la detención ante los alegatos del fiscal. Vuelvo a los alegatos del fiscal, el fiscal, una de las cosas que pidió fue el sobreseguimiento de Gonzalo y Pablo Seguí, ayer, inmediatamente, y lo quería ir rápido. A lo que Colabelli aún a eso no asistió, y sí nos dijo que nos pidió 3 días para resolver. Hasta el lunes no tenemos noticias. Uh-huh. De esto, por lo menos, la resolución del juez, lo que sí, el sobreseimiento de Gonzalo y de Pablo Seguí, yo creo que lo tiene que dar el juez porque lo está pidiendo su mismo fiscal, no lo estamos pidiendo nosotros. Si bien nuestros abogados pidieron el sobreseimiento de todo, el de Gonzalo y Pablo también lo está reafirmando el fiscal. O sea, ¿qué está diciendo el fiscal? Mire, señor juez, en la acusación de abigeato nos equivocamos, pero en la otra no. O sea, no, nos equivocamos en que esta gente arrea 364 cabezas de ganado, pero no nos equivocamos en que la camioneta llevaba molotov, nos tiraron tiros, nos tiraron esto, hicieron esto, cuando todos sabemos, ahí está comprobado que es mentira, porque hasta las pericias balísticas se les han caído, se les cayeron hasta las pericias, todo se les cae. Ahora están con la pericia sobre los celulares, sobre las cámaras, y también se les cae porque le saltan la pericia que tocaron la cámara, modificaron archivos, tocaron los celulares, modificaron archivos. Entonces, señores, estamos hablando de esta justicia que está vieja, que está cansada, que no da más, y que te toca a vos, a mí o a cualquiera, te puede tocar por ir a acusar a una comunidad en conflicto, te puede tocar por ir a pasar por enfrente de un problema donde no tenías nada que ver y quedaste pegado, y esta gente se levantó con el pie izquierdo y actúa a su criterio, no llamado a derecho, a su criterio personal actúan, no se llaman a derecho. Y el fiscal Oro dé por naturalizado que no leerle los derechos y no tenerlo a derecho al detenido es una práctica normal dentro del sistema judicial chubutense, lo dice él en esa grabación, no lo está diciendo Jorge Buchile, es gravísimo, es de una gravedad institucional terrible, terrible, porque un fiscal de Estado está reconociendo que se viola la ley sistemáticamente, y que es normal, total la dejamos, son reos, son todos, por algo están acá. No, claro. Es así, señores, están equivocados, es ese poder que le brindamos a los jueces de ser vitalicios en su puesto, cobrar millonada de dinero y que ni siquiera tienen la capacidad de leer una causa. Ni siquiera con todo lo que ganan y con todo el poder que se les da de impartir justicia sobre la sociedad, eso es terrible. Me apoyo a Facundo Johnny Iguala y Libertad para el Lonco. Marichi huevo, Marichi huevo. Enfoque. Comunicate con Enfoque. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Vecinas y vecinos del barrio Almafuerte del Bolsón abrieron un centro comunitario autogestionado en el lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Jessica Campos por febrero de 2015. Este centro llevará una biblioteca con su nombre para mantener viva su memoria y seguir exigiendo justicia. Compartimos el testimonio de Irina, vecina del lugar, quien dijo que a pesar de que el barrio tiene pocos recursos económicos y no cuenta con agua potable, los vecinos han logrado en 3 años construir un centro comunitario, mientras que, por ejemplo, la fuerte presencia de la policía en los operativos de control vehicular, lejos de ayudar, impiden que las personas puedan usar sus vehículos para llevar el agua en bidones a sus hogares o incluso se quedan sin poder ir a trabajar. Jessica es una persona, una mujer que tenemos muy presente acá en el barrio, que bueno, justamente fue encontrada en el lugar donde se inaugura el centro comunitario, fue encontrada ahí ella, asesinada. Bueno, desde el 2015 que venimos peleando ese lugar porque incluso lo quisieron ocupar, y bueno, la organización de los vecinos permitió defender ese lugar y defender la memoria y pelear porque se haga justicia. Lo venimos planeando y bueno, ahora este domingo lo podemos concretar con la verdad que con el esfuerzo de las vecinas y los vecinos. Lo cotidiano ahora pasó a ser tener el control de gendarmería y policía y tránsito casi todos los días. A veces somos gente que por ahí no tiene el seguro del auto al día o no tenés las luces al día y, no sé, tenés el único móvil para ir a buscar agua a los 3 kilómetros que está la canilla y, bueno, te quedás sin el auto. O a nosotros nos perjudica en realidad que esté el control. Hay gente que por ahí se queda sin ir a buscar agua o sin ir a trabajar, pero bueno, así lo vivimos. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV del Bolsón,